alegría, colmado de dicha y fantasía. Es la Navidad que llega con un año nuevo, es la dicha que nos da el Señor. Diciembre, espero tu llegada, pues contigo ha de llegar mi amada, y juntos pasaremos felices momentos, noche tras noche en la Navidad. Mi felicidad, las navidades llegaron ya. La guineita te voy a comprar, las navidades llegaron ya. Y el turroncito para masticar, las navidades.